Quería hoy decir algunas palabras más acerca de la lectura de ayer. La separación de Abraham de Lot para que no hubiera riñas entre ellos. Y es que cuando Abraham le dice que escoja hacia dónde quiere ir, tienes delante todo el país, que escoja, Lot miró y vio la vega del Jordán hasta la entrada de Cear, que era de regadío y que era muy fértil, era como un jardín, dice el texto bíblico. Y entonces Lot escoge esa parte. Lot hace mal, tiene un gesto de egoísmo. El otro le está proponiendo algo para que no haya riñas, para que no haya problemas. Sin embargo, Lot le corresponde escogiendo para sí lo mejor. El otro ha tenido esa deferencia. Sin embargo, él, en vez de decir, bueno, pues vamos a hablarlo, vamos a hacer que sea algo equitativo, escoge lo mejor. Sin embargo, Abraham no se queja, no dice nada. Y él se va a la otra tierra que era peor. Hay una segunda cosa que debemos ver en el texto. Lot escoge lo que en ese momento es mejor. Lo que no sabía es que pocos años después esa tierra iba a ser la peor. Esa tierra iba a ser la que iba a recibir la maldición de Dios. Aquí vemos la enseñanza de que la generosidad siempre recibe premio de Dios. Y la segunda enseñanza es que, aunque Lot no hace ningún pecado grave escogiendo para sí lo mejor, sin embargo no sabemos. La voluntad de Dios puede hacer que lo que hoy es muy bueno, una carrera, un piso que se compra, un trabajo, después sea algo muy malo, y que lo que hoy no es aparentemente muy bueno, en el futuro digan, oh, qué suerte tuvo al escoger aquello, qué suerte tuvo al tener ese trabajo, qué suerte tuvo al invertir en aquello. No sabemos. ¿Cuántas veces en las familias he escuchado aquello de, uy, este hijo, este sí que los mejores augurios para el futuro? Justamente ese niño o joven que prometía tanto, justamente ese, pues al final no sacar nada en la vida. Y otro, en el que nadie se fijó y que parecía un poco tontillo y que no destacó en nada, ese, el destino sí que le depara lo que habían deseado para los otros. No sabemos. Estas son las enseñanzas que nos vienen de este episodio tan sencillo como es la separación de Lot y Abraham. Que todos nosotros aprendamos que solo Dios sabe lo que es bueno de verdad y que siempre seamos generosos, porque la generosidad siempre tiene premio por parte de Dios.